Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El pueblo mapuche denuncia que el gobierno de la nación y el de la provincia del Chubut aplica la ley antiterrorista para reprimir su lucha. El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó un informe en el cual avala el uso de la ley antiterrorista para enfrentar lo que ellos llaman el problema mapuche. Moira Millán, quien es miembro de la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y referente mapuche, conversó con Radio Garabato y destacó que el problema no son ellos, sino las empresas extractivistas, como las mineras y las petroleras, a las que el Estado protege, y que el gobierno busca romper los lazos que unen a los diferentes sectores que las enfrentan. En la provincia de Chubut, las comunidades mapuches están siendo como el cimiento fundamental para construir la unidad de los pueblos contra el extractivismo. La presión de las corporaciones extractivistas, fundamentalmente las mineras, las petroleras, tratan de modificar ese escenario de resistencia de los pueblos originarios conjuntamente con las asambleas antimineras. Y entonces el gobierno de la provincia de Chubut trata de aplicar la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche porque necesita crear un enemigo interno. Este enemigo interno que él pretende crear, justamente lo que buscaría es romper los lazos de solidaridad entre los pueblos. Es realmente muy preocupante y el gobernador debería ser cuestionado y deberíamos observar con mucho cuidado porque es un peligro institucional. O sea, alguien que tiene todo el poder, utiliza las estructuras, los medios de comunicación para hacerte una campaña de difamación y endemonizar a un pueblo, un sector que bien plantado en sus pies defiende el derecho a la vida, es realmente preocupante. Informó para Farco la radio comunitaria Garabato.